¿Desde cuándo se ha publicado la declaración conjunta del Ministerio de Seguridad Estatal, el Ministerio de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía Central de la República Popular Democrática de Corea? Los funcionarios coreanos expresan gran indignación contra los criminales del terrorismo estatal de categoría especial por haber tramado una intriga para eliminar la máxima dirección de la República. El viceministro de Deportes, Son Kwang-ho, el director de la Dirección General de Forestación del Ministerio de Protección Territorial y Ambiental, Baek Won-chul, el vicepresidente del Comité de Economía Rural de la ciudad de Pyongyang, Kim Sung-chul, y la vicepresidenta del Comité Central de la Unión de Mujeres, Kim Myung-suk, dijeron como sigue. Como el sol hace nacer todas las cosas del mundo, la máxima dirección de la revolución nos proporciona la digna vida, la felicidad y el futuro radiante. Esta verdad es el pilar de la condición guardada firmemente en el corazón de todo el pueblo coreano. Pero intentaron derribar este pilar la traidora Park Geun-hye y la junta de Lee Byung-ho, exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia de Sur Corea. Las ejecutaremos sin piedad en nombre de la nación. Por otra parte, Kim Chul, investigador del Instituto de la Ley de la Academia de Ciencias Sociales, expresó en la entrevista con un corresponsal así. El Código Penal de nuestra República estipula que los organizadores, cómplices y seguidores del terrorismo estatal de categoría especial contra la máxima dirección de la República son objetos del proceso penal de nuestro derecho, sin distinción de la nacionalidad de ellos, y en este caso, no se aplica la prescripción. Exijo fuertemente sentenciar a pena capital a los asesinos Park Geun-hye y Lee Byung-ho y sus cómplices en nombre del Código Penal de la República y de la Justicia y Conciencia.